Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Les saluda Fabiola Pomareda García desde San José, Costa Rica. Gracias por sintonizarnos esta semana aquí en el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Hoy me acompaña Oriana Ortiz Vindas. Agradecemos a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León que nos acompaña en los controles. Vamos con los titulares para esta semana. Gobierno de Daniel Ortega otorga libertad condicional a 100 personas presas políticas en Nicaragua. Persiste falta de cumplimiento de los derechos de las mujeres privadas de libertad en Panamá. El Estado criminaliza defensa por el agua y envía a prisión a ambientalistas en el caso Guapinol en Honduras. En El Salvador. La Red de Comunicadores en Seguridad Alimentaria y Nutricional de El Salvador realizó un encuentro con periodistas y personas comunicadoras del departamento de Usulután para difundir los temas relacionados con la alimentación adecuada de las familias salvadoreñas. Wilfredo Hernández tiene más detalles desde Radio Iscanal. ¿Alguien de ustedes ha escuchado algo sobre la red COSAN? Que levante la mano. ¿Nadie? ¿Uno, dos? Bueno, la idea es que todos nosotros aquí nos enteremos de qué trata la red. La red está integrada por periodistas y comunicadores de los distintos medios de comunicación con presencia en el oriente salvadoreño y tiene como objetivo difundir temas relacionados con la alimentación adecuada, la producción de alimentos sanos a través de huertos familiares y la generación de conciencia ante los impactos del cambio climático. La reunión celebrada en Usulután, uno de los cuatro departamentos donde la red tiene presencia en la actualidad, tuvo como fin principal integrar a nuevos socios. Este fortalecimiento ayudará a masificar los contenidos y llegar a la población de una forma más efectiva, dice Jorge Guadalupe Sorto, asesor de la red. Nos vayamos educando a diario en la alimentación. Si ven ustedes, en el pasado, nuestros abuelitos, ellos, su comida a tiempo. Queremos buscar que nos eduquemos un poco más en esta materia. Vamos a contribuir enormemente en los cambios actitudinales de la forma de alimentarnos. Y aparte de eso, otros temas de cambio climático, la forma de producción, para que mejoremos las condiciones de vida en lo económico, en lo social y también en lo espiritual. La red COSAN, por sus siglas, comenzó a gestarse en 2012 y desde entonces ha venido divulgando todas aquellas iniciativas productivas locales que les permite a uno o a 10 familias obtener los alimentos para su alimentación. Nuestro mayor anhelo es que la población conozca todos estos esfuerzos y que es posible cambiar la forma de alimentarnos, explica Julio César Ramírez, vicepresidente de la red COSAN. Presentarle a la población, a las familias, la mejor orientación de cómo ser autosostenible, de cómo debe de tener una alimentación adecuada en función de no enfermarse, porque el tipo de alimentación es tan determinante, como lo hemos discutido hoy, en la salud. Entonces, si vamos a trabajar en esa orientación hacia la población de que la situación tiende a empeorar en lo que va de los próximos años y que es necesario de que nosotros podamos reorientar nuestras vidas, creo de que los medios de comunicación somos los anfitriones en este sentido y hoy pues se ha puesto de manifiesto esa voluntad en querer sumarse a esta red de comunicadores en seguridad alimentaria. En la reunión de Usulután, la red COSAN integró a 33 nuevos socios. Con ellos, se eleva a 70 la membresía, una cifra que desde ya se prevé supere los 100 socios para el mes de junio, a falta de 3 reuniones a celebrarse en los departamentos de Morazán, La Unión y San Miguel. Desde Radio Iscanal El Salvador para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, mandamos un saludo a nuestras compañeras y compañeros de ARPAS en El Salvador por sus 25 años de trabajar en la comunicación participativa y en la educación popular. Felicidades por ser un referente que construye nuevos sentidos y acompaña tantos procesos importantes de transformación. Un abrazo desde Costa Rica. En Honduras. Hoy las personas defensoras del río Guapinol guardan prisión en la Penitenciaría Nacional ubicada en el Valle de Támara, mientras esperan una audiencia inicial. La semana pasada se realizó una audiencia en la que se demostró el interés por implementar un sistema de criminalización y un juez ordenó la detención judicial contra 12 de los 32 defensores acusados por su lucha en defensa del agua. Yolani Pérez nos comparte el reporte desde Radio Progreso. Saludos cordiales a América Latina y el Caribe. Rocibel Domínguez, hermana de Reinaldo y Magdaleno Domínguez, ambos integrantes del Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocó en el departamento de Colón y de los defensores criminalizados en la defensa del agua, cuenta la alegría que sintieron sus familiares al verles y el positivismo que ellos le transmiten a pesar de estar en un centro penitenciario. Rocibel hace un llamado a la solidaridad para que los defensores y defensoras del agua, quienes hoy se enfrentan a un juez, sean dejados en libertad. Pues nosotros pensamos, ¿verdad?, que ellos están en el lugar donde todos ellos nunca habían estado presos, porque son unas personas con un testimonio irrevocable en nuestra comunidad. Son unas personas que defensoras de mucho, ¿verdad?, en la comunidad. Somos una comunidad muy unida y ellos siempre han estado enfrente ahí, ¿verdad?, resolviendo las situaciones que es algo que los beneficia a toda la comunidad y ellos nunca habían estado ahí. Pues mi hermano Magdaleno Domínguez me abrazó muy fuerte, le pude sentir su corazón como bien triste y me dijo, tengo miedo, me dice, de estar aquí porque nunca he estado en un lugar como este. No los tienen todos con las personas que ya tienen o diferentes casos ahí, ¿verdad? Pero aún así me dice, le dije yo, tené fe y confía en Dios que Dios los va a sacar de aquí, porque ustedes están aquí por no por delincuentes, sino por defensa de nuestra agua. Las expresiones de solidaridad con los luchadores y luchadoras de Guapinol continúan. La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador plantea una serie de acciones de solidaridad y denuncia para visibilizar la criminalización y persecución que viven los 32 luchadores y luchadoras del Departamento de Colón. Vidalina Morales, representante de la Mesa Nacional frente a la Minería, expresa que el conflicto de Guapinol es reflejo del compromiso que tienen los gobiernos con el capital nacional y extranjero. Estamos concernados con lo que está sucediendo en la hermana República de Honduras y especialmente en Tocoa, Colón, justamente porque el año pasado estuvimos de visita, ¿verdad?, visitando esas comunidades que están en esa resistencia tan legítima y tan de dignidad, pues, que son los habitantes de estas comunidades del proyecto este de esta empresa, ¿verdad? Esto es algo que desde hace varios ratos venimos repudiando desde las organizaciones tanto nacionales como las nuestras, las internacionales, ¿verdad? Un repudio total a todas estas empresas, a los gobernantes mismos que son los que ceden, pues, los que permiten que sucedan estas cosas, ¿verdad? Cuando las empresas cambian gobiernos, flexibilizan las leyes, se dan estos acontecimientos. Al final es la pobre gente la que tiene que sufrir directamente todo este tipo de criminalización, de asesinatos, de tantas cosas, ¿verdad? Que las comunidades están expuestas cuando resisten a la implementación de estos grandes megaproyectos. Aunque el dolor por la injusticia y la criminalización por la defensa de la vida esté presente, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes continúa sus acciones y han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra las concesiones mineras que fueron aprobadas en el sector. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Nicaragua. El pasado miércoles, el gobierno liberó a 100 personas presas políticas, bajo ciertas condiciones. Sin embargo, más de 600 personas aún permanecen en las cárceles. La mayoría son líderes sociales, universitarios y campesinos. La nota con Nelson Rodríguez, de Radio Universidad en Managua. El gobierno ordenó la liberación de 100 presos políticos, de los cuales 11 son mujeres, bajo la figura de convivencia familiar, en el marco del inicio del diálogo nacional en Nicaragua. Los presos liberados estaban en proceso, por lo que tendrán que seguir presentándose ante las autoridades judiciales, por lo que su libertad no es definitiva. Una de las liberadas fue la señora Delmi Portocarrero, de 56 años de edad, enferma de lupus, quien es acusada de poseer armas durante las protestas, algo que ella niega y que tampoco tienen pruebas en su contra. Doña Delmis narró que, al igual que miles de nicaragüenses, lo único que hizo fue participar en una de las marchas pacíficas en la ciudad de Jinotepe, al sur de Managua. Delmis denunció que en las cárceles nunca fue atendida, a pesar de implorar por su estado de salud. Fue duro porque en el Chipote, mi tratamiento, yo me atiendo con tratamiento de medicina alternativa, bajo la voluntad de Jesús. Se llama Biocel Tratamiento, me lo traen de Ecuador. Me lo robaron en el Chipote, no me lo aplicaron. Jamás, durante el tiempo que estuve. Me lo robaron, no me lo entregaron. ¿Y cómo hizo durante todo este tiempo? Ya en la cárcel de mujeres, hasta hace 2 jueves, me empezaron, después que hablé y protesté ante los eurodiputados y ante el perfecto, de la jefe de las modelos y la de mujeres, que él le dijo a los eurodiputados que nos atendían muy bien los médicos y todo, y que ellos habían mostrado videos y fotos. Entonces yo pedí la palabra y le dije que estaba mintiendo, porque nos llevan a la clínica, nos toman la foto y nos devuelven a la celda, pero no hay medicamento y no hay la atención. Otro liberado fue Alex Banega, de 62 años de edad, acusado de alteración al orden público. Sin embargo, lo único que ha hecho es correr por las calles con su bandera de Nicaragua. El maratonista Alex fue nuevamente arrestado 24 horas después de haber recobrado su libertad, solo por el hecho de haber salido nuevamente con su uniforme deportivo del color de la bandera de Nicaragua a correr por una de las calles de su barrio. La liberación de los reos es uno de los temas que lleva la Alianza Cívica al diálogo nacional con el gobierno, instalado el miércoles 27 de febrero, en donde se abordaron 9 puntos, de los cuales 7 quedaron aprobados, pero estos se refieren únicamente a los temas que se van a discutir. El gobierno se vio obligado a llamar a diálogo luego de la presión internacional, entre estos el Parlamento Europeo, que le dio como plazo el 13 de marzo para ver señales de diálogo en Nicaragua. De lo contrario, informaron que aprobarían sanciones en contra del gobierno. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica. Sofía Guillén, economista y asesora, explica el cambio en el impuesto al valor agregado y la carga a los productos de la canasta básica, ahora que está aprobada la reforma fiscal. Esta reforma tributaria fue aprobada el pasado mes de diciembre. Escuchemos esta información, que es parte de una entrevista realizada en el programa La Cabuya. Recordar que el 3 de diciembre del año pasado es aprobada una reforma fiscal que contiene 4 capítulos. ¿Por qué? Porque esto dimensiona hasta dónde alcanza la reforma fiscal y a partir de cuándo empiezan a regir algunos de estos títulos o capítulos. El capítulo 1, que es el impuesto de ventas convertido al valor agregado; el capítulo 2, que es una pequeña modificación al impuesto sobre la renta; el capítulo 3, que es el título de empleo público; y el capítulo 4 de la regla fiscal. Hasta la fecha, solo el título 3 de empleo público entró a regir en plenitud. Los otros están siendo reglamentados o en procesos distintos, pero aún no tenemos ni los impuestos ni los recortes esperados y masivos que implican la regla fiscal. Bueno, el primer capítulo de la reforma fiscal era ese, ¿no? Una transformación del impuesto de ventas convertido al valor agregado. ¿Qué significa eso? Bueno, hoy el IVA es el que pagamos al final de las facturas cuando vamos a una pulpería, por ejemplo, o a un supermercado. El IVA, el impuesto de ventas, hoy solo lo pagan los bienes, los artículos, ¿verdad? Se paga por el celular, por la botella, por lo que compramos en la pulpería. Pero no lo pagan los servicios, no lo paga el dentista, no lo paga el médico general, no lo pagan los profesionales liberales. Lo que significa ampliar la base tributaria, es decir, convertir el impuesto de ventas en valor agregado, es que ya no solo los bienes pagan ese 13%, sino también los servicios. Ese es el primer cambio significativo. Ahora se suma este nuevo costo adicional, este 13% por los servicios, cuando vayamos al dentista, al médico, para los profesionales liberales también. Entonces esta es una nueva carga, pero además resulta que la gran discusión del impuesto a ventas convertido al valor agregado es cuáles bienes y servicios dejamos por fuera. ¿Por qué? Si bien es cierto, los países con sistemas tributarios más avanzados sí tienen esta transformación al valor agregado para que la base tributaria incluya tanto bienes como servicios, la discusión para países como los nuestros está relacionada con qué sectores de la población protegemos de este impuesto, porque este es un impuesto regresivo. ¿Qué significa regresivo? Que al final del día le pesa más al que tiene menos, porque cuando usted trata a dos personas con ingresos distintos, con riquezas diferentes, igual comete una injusticia. Recordemos que en Costa Rica hay 1 millón de personas viviendo actualmente ya bajo la línea de la pobreza. Y un impuesto al valor agregado implica no solo más pobreza para quienes ya la padecen, sino que además, lo que sea que signifique clase media, porque en Costa Rica todo mundo se autodenomina clase media, pero sí, un empobrecimiento de la clase media también. ¿Qué hace este impuesto? ¿Qué pasó con los bienes y servicios esenciales? Hoy la canasta básica, pese a ser bienes y artículos, no paga el impuesto de ventas precisamente para protegerla, para que la gente más pobre no tenga que cargar con un impuesto tan pesado. Bueno, este nuevo impuesto al valor agregado sí graba la canasta básica, lo hace con una tarifa diferenciada del 1%, pero la graba. Pero además había, vamos a ver, venía chanfleada esa iniciativa, porque ahora vemos, ahora que ya está aprobada la reforma fiscal, vemos cuál es el primer acto de reglamentación del Poder Ejecutivo sobre esa canasta básica. Es que resulta que no era solo grabar con un 1% la canasta básica que ya existía, no, es que disminuyeron la canasta básica. Entonces, ojo, si habían 10 artículos de la canasta básica que no pagaban impuesto, ahora ya no son 10, son 5. Y los otros 5 pagan la tarifa del 13%. Entonces, al final, terminaron no solo recargando la canasta básica, sino modificándola para disminuir, dejando por fuera elementos, bienes o artículos como el atún y como componentes, por ejemplo, escolares, ¿verdad? Que hoy sí formaban parte de la canasta básica. ¿Qué implica esto? Y ya lo decía un estudio de la propia Universidad de Costa Rica y del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas. Bueno, implicaba al menos 18,000 personas más bajo la línea de la pobreza. Es decir, estamos hablando de que solo este impuesto tiene una aplicación tan significativa para la gente más pobre y para esta clase media en sobrevivencia, que implica mayor desigualdad y mayor pobreza. Pero además grava también servicios esenciales como el agua, la electricidad, la salud y la educación, que hubo todo un conflicto sobre si la educación pública y privada debían o no quedar, y al final las universidades públicas hicieron un cierto acuerdo a través de un adendum. Pero sigue existiendo el portillo para que una parte de lo actualmente exento para las universidades públicas sí pague, y eso es menos plata para la educación. En Costa Rica, en diciembre pasado se aprobó un paquete de reforma fiscal. Esteban Arias, sociólogo y docente de la Universidad de Costa Rica, habló sobre el recientemente creado Observatorio de Transparencia Tributaria. Esta es una iniciativa del Grupo Territorios Seguros y personas académicas de universidades públicas para informar sobre materia tributaria. Informamos desde la Asociación Voces Nuestras. Yo quisiera introducir y recalcar en el tema de la progresividad y la regresividad. Cuando me ha tocado hacer talleres, les pongo ese ejemplo. Cuando alguien va a un supermercado y compra una leche, está pagando los mismos impuestos que paga gente como Oscar Arias, como Jiménez Borbón, los dueños de Cervecería de Costa Rica. Entonces, esos impuestos que son indirectos son regresivos porque son indiferentes con respecto a los ingresos que tiene la persona. Y eso tiene implicaciones más allá del tema fiscal, porque es un factor directo de la desigualdad social. Y que además ya de por sí la estructura tributaria, es decir, la composición de los tributos, de los impuestos a través del cual el Estado obtiene sus recursos, es regresiva. Es decir, se acerca o se sostiene más sobre la base de ese tipo de impuestos regresivos. Y la reforma fiscal, lejos de aumentar progresividad, aunque tiene elementos progresivos, y para mí, por ejemplo, la renta global es un elemento interesante, un elemento que nos da herramientas de progresividad, pero en términos generales, profundiza, lo decía un informe del ICEFI, profundiza la regresividad, es decir, que carga todavía más que antes los impuestos sobre la clase media y sobre los sectores populares, ¿verdad? La reforma que contiene el plan fiscal aprobado sobre empleo público es tan irracional que el Ministerio de Educación Pública tuvo que hacer lobby para aprobar un proyecto de reforma a la reforma fiscal, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se han satanizado algunos que le llaman pluses salariales, pero hay pluses que son necesarios, que son inevitables y que incluso al Estado le sale mucho más barato pagar esos pluses que contratar a más personas, ¿verdad? Uh-huh. El cargo, los recargos a los educadores que le pagaban antes un 50%, le sale más barato al Estado pagarle ese 50% que un 100% a otra persona para que haga ese tipo de recargos. Entonces, acá también hay que matizar un poco, no es que nosotros, aquellos que prestamos una voz crítica a la reforma fiscal, no queramos que mejore la eficiencia del Estado, porque también somos usuarios del Estado y nos frustramos cuando no se nos dan los servicios, pero el problema es el tipo de soluciones que se le dan. Y yo creo que ciertamente hay que introducir criterios de calidad, de gestión, pero hay que revisar un poco esa satanización que se hace sobre el empleo público puntualmente. Y es importante que la ciudadanía se involucre en este tipo de discusiones y que nos informemos todavía más. Hay un mundo por descubrir en materia tributaria, hay un entramado legal que muchos desconocemos, y yo quisiera terminar acá haciendo una invitación para que le den seguimiento, porque en los últimos meses se ha estado trabajando en la constitución de un observatorio de transparencia tributaria, iniciativa de Territorios Seguros, que es una iniciativa de ciudadanos que buscan empoderar y que buscan también informarse de Territorios Seguros junto con académicos de la universidad, de la UCR, UNA, etc. Normalmente las noticias que salen sobre este observatorio se publican a través, ya sea de la página de Facebook, está iniciando apenas, ¿verdad? Pero las noticias las pueden encontrar en la página de Facebook de la Escuela de Sociología de la UCR y de Territorios Seguros para que les den seguimiento. Es una iniciativa que está dando sus primeros pasos, pero que espera en el pequeño mediano plazo consolidarse para informar sobre materia tributaria, para hacer fiscalización sobre los temas de evasión, elusión, y también para presionar al Ministerio de Hacienda para que rinda cuentas sobre la administración tributaria de este país. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Panamá, las mujeres privadas de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari continúan denunciando las violaciones a sus derechos, enviando cartas y audios a los medios de comunicación y realizando una manifestación pacífica para exigir una mesa de diálogo. Sharon Pringle Félix, de Radio Temblor Internacional, nos trae esta nota. En Panamá persiste la falta de cumplimiento a los derechos de las privadas de libertad. Hace un año, durante el primer encuentro intergeneracional feminista organizado por el Espacio Encuentro de Mujeres, el colectivo Tener Ovarios y Voces Ecológicas Panamá, las mujeres privadas de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari y de la sección femenina del complejo penitenciario Nueva Esperanza en Colón hicieron sentir su voz con el fin de dar a conocer sus condiciones de vida y desde la sororidad femenina intentar buscar se les protegieran sus derechos. Hace un año los señalamientos de las privadas de libertad dijeron en cuanto a los procesos era una burla que haya tantas mujeres recluidas mientras se encuentran en proceso, lo cual viola su derecho a la inocencia y debido proceso. Además que los abogados, como personal administrativo y del sistema de justicia, dilatan los procesos al no ser eficaces a la hora de hacer su trabajo, agrandando la mora judicial y su instancia en este lugar. En la actualidad, sendas misivas enviadas a las autoridades, tales como el ministro de Gobierno Carlos Rubio, Eterio Armando Medina, director del sistema penitenciario, y Bielka González, directora del CEPERE, dan cuenta de inconformidades que se mantienen en cuanto a los requisitos y procedimiento en la rebaja de penas, la concesión de medidas cautelares selectivas, retraso de los sumarios en el sistema inquisitivo. El sistema penal acusatorio no está cumpliendo con su rol garantista y el no apoyo de una institución u organización que sea el enlace con los defensores de oficio. Al respecto, una privada de libertad que pidió reserva de su nombre en un audio que afanosamente intentan hacer llegar a los medios de comunicación, aunado a las copias de cartas enviadas a las autoridades, dio a conocer lo siguiente. Señores de los medios de comunicación, nos hemos dado cuenta que lastimosamente nuestra lucha no ha sido expuesta con los motivos que realmente nos impulsan a alzar nuestra voz. Por esto, hoy, en nombre de todos los privados de libertad, quiero que Panamá sepa que no estamos exigiendo una rebaja de pena, no estamos exigiendo una libertad condicional. Nosotras sabemos que es solamente facultad del presidente de la República otorgar dichos beneficios que no nos ha querido conceder por muy buena conducta que tengamos, por muy buenos trabajadores que seamos y por más que nos preparemos académicamente. Nosotras lo único que solicitamos desde el día 13 de febrero de manera formal por medio de escritos y hoy día por medio de una manifestación pasiva es que se nos apersone el director del sistema penitenciario. Nosotros solamente estamos exigiendo que él nos escuche en una mesa de diálogos. Solamente nosotras queremos que nuestro director nos apoye con una logística requerida para organizar un conversatorio con autoridades y profesionales con nexos a nuestros temas a tratar. Más nada. Nosotros queremos que esto sea de tal forma que puedan dar respuesta a nuestras interrogantes, soluciones a nuestras necesidades y, ¿por qué no?, hacernos propuestas para nuestra evolución como personas que en un momento dado nos vamos a reinsertar nuevamente a la sociedad. Eso es todo lo que nosotras, las privadas de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación, pedimos para beneficio de todos los privados de libertad. Otras demandas señaladas con recurrencia por las privadas de libertad en años anteriores y que no es con respecto al proceso, giran en torno a que los gastos que hace el Estado panameño para sus alimentos formaban parte de un negociado y no iban acorde con lo suministrado a la población ni a la cantidad de habitantes. También la falta de medicamentos y cancelación de citas, la insalubridad en la manipulación de alimentos y su disposición en un área pestilente. Y en el caso de la provincia de Colón, una dieta desbalanceada para las personas con enfermedades crónicas y la mayoría de las veces los alimentos se servían crudos y fuera de horarios. Eso sumado a la llegada del agua solo 3 veces al día por 1 hora. Respecto a sus familias, cabe recordar que no todas las mujeres reciben visitas ya que la mayoría viven en condiciones empobrecidas o son extranjeras. Las requisas por las que pasan los familiares son bochornosas. Además, la burocracia para obtener una visita conyugal es complicada, siendo un componente de la desintegración familiar. Apenas un 1% de las privadas de libertad accede a una visita conyugal. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Panamá Sharon Pringle Félix de Radio Temblor Internacional. En Panamá. Panamá va a elecciones presidenciales el próximo 5 de mayo. Analía Hernández del Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías y Pandetec habló sobre cómo se vive ya la campaña en los medios digitales. Elecciones generales y medidas y casos que se están dando en el país previo al inicio de la campaña electoral. En Panamá existen muchas iniciativas ciudadanas que buscan informar a la población de una manera clara y específica qué ocurre y qué hacen nuestros gobernantes para crear un tipo de conciencia crítica en el país y sobre todo en estos tiempos electorales en los que vivimos. El Tribunal Electoral de Panamá en el año 2017 y frente a las elecciones que se celebrarán el próximo mes de mayo ha lanzado una iniciativa denominada Pacto Ético Digital con la intención de que se respete la veda electoral en las redes sociales y para evitar campañas sucias, el uso de cuentas falsas y de para evitar la desinformación o guiar maliciosamente al electorado a promover un uso incorrecto de las redes sociales. y que estemos vigilantes hasta cualquier aparición de las llamadas fake news durante el periodo electoral. Esto se realizará durante los 45 días previos a las primarias de los partidos políticos que ya han pasado y durante los 60 días previos a las elecciones generales del 5 de mayo del 2019. A pesar de estas iniciativas que lleva a cabo nuestro máximo órgano electoral, muchos candidatos han puesto de elección popular, han utilizado sus redes sociales para desinformar y desacreditar a otros candidatos, como también a utilizar publicidad contra ellos a pesar de no estar respetando la veda electoral, especialmente durante las primarias de los partidos políticos en los meses pasados. Las encuestas y los debates electorales en Panamá deben ser acreditados por nuestro máximo órgano electoral para evitar cualquier tipo de interrupción de dicha veda y que se produzca un periodo electoral de una manera muy pacífica, evitando todo medio de desinformación. Este auge y mayor participación de los candidatos y actuales miembros a puestos en el gobierno ha permitido que muchas personas mantengan informadas del trabajo que realizan, como también situaciones que pueden afectar el periodo electoral. Por ejemplo, en los últimos meses, reportes realizados en diferentes medios que utilizaron datos públicos del Estado han dado a luz a una campaña en contra de la corrupción, incentivando así un movimiento en el país liderado por la sociedad civil llamado No a la Reelección, que ha sido el primer movimiento que ha utilizado la sociedad civil panameña para frenar contra la repetición y los cargos de elección popular de aquellos políticos que consideramos que han venido a dañar la imagen del país, sobre todo con los casos más comunes de corrupción que también se han dado en otros países de América Latina. Donde hemos utilizado el hashtag No a la Reelección en medios tanto independientes como en las cuentas de las diferentes organizaciones de sociedad civil que apoyan esta iniciativa. Cabe señalar que debido a la campaña de No a la Reelección, actuales diputados de la Asamblea Nacional han demandado a periodistas y medios de comunicación que han salido a promover esta iniciativa. Igualmente se han dado casos y se han comenzado antes de comenzar el periodo de campaña electoral, casos contractuales miembros del gobierno y por los cuales el ciudadano proclama y solicita un mayor respeto de sus derechos fundamentales, en este caso el tema de la libertad de expresión a través de los medios digitales. Actualmente, y con miras a promover estos temas en nuestra organización, vamos a realizar en el periodo electoral una serie de campañas para promover el uso correcto de los medios digitales, como son talleres de seguridad digital hacia miembros o candidatos a elección popular. Igualmente, y considerando la cantidad de mujeres que están optando por cargos de elección popular, vamos a hacer una campaña para evaluar o monitorear las principales causas de violencia contra las mujeres en las redes sociales, y brindaremos un taller de observación electoral para miembros de la sociedad civil, miembros de los observadores electorales, periodistas y activistas que van a seguir de lleno estas elecciones que podrían cambiar el rumbo de nuestro país por los próximos 5 años. Muchas gracias. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org. En México. Yasnaya Aguilar, integrante del Colegio Mixe, reflexiona sobre la preservación de las lenguas indígenas. Miriam Flores, de Educa Oaxaca, tiene la información. Ama, me encarra. Aviro, llame ya kuke kayanki. Alilancho. La diversidad lingüística de México, como en todo el mundo, se encuentra cada vez más amenazada. Se estima que cada 2 semanas, como promedio, una lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual. A este mismo ritmo, también desaparecen cientos de bosques y selvas bajo la presión de la tala ilegal de árboles, el desarrollo de la agricultura intensiva o algún otro método de explotación de la naturaleza. Los megaproyectos se oponen al modo de vida tradicional de los pueblos indígenas. La situación de las lenguas indígenas es el reflejo de sus hablantes. En muchas regiones del mundo están al borde de la extinción. El principal factor es la política de los estados. Algunos gobiernos han procurado deliberadamente borrarlas del mapa, penalizando su uso. Otros países siguen negando hoy la existencia de poblaciones indígenas en su territorio. Sus lenguas se ven relegadas a la condición de dialectos y están desvalorizadas en relación con los idiomas nacionales.

Cuando ocurrió la explosión en la mina, en esta misma fecha del año 2006 en el estado de Coahuila, 73 mineros quedaron atrapados bajo los escombros, 8 de los cuales fueron rescatados con heridas y quemaduras graves, 2 más sin vida, y los cuerpos de los 63 restantes permanecen desde entonces en la mina. Desde la explosión, la petición de los familiares ha sido la misma: rescatar los cuerpos de los mineros. Sin embargo, a los 5 días de ocurrida la tragedia, Industrial Minera de México, dueña de la mina, suspendió el rescate argumentando que al interior de esta había altas concentraciones de gas que impedían la subsistencia humana. Desde el año pasado, frente a la Bolsa de Valores, en la Avenida Reforma de la capital, existe un antimonumento, un 65 más gigante para los 65 mineros que murieron en Pasta de Conchos. Los que caminan por la vida, Señor. En su honor, se celebró una misa con muchas y muchos familiares que viajaron desde Coahuila. En el marco del viaje, se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Este prometió establecer una mesa para la recuperación, que evaluará el rescate de los cuerpos y empezará a trabajar a finales de febrero. La charla inspiró mucha esperanza a las y los familiares de finalmente poder enterrar a sus seres queridos. Patricia Cárdenas Acalá, hija del minero Juan Antonio Cárdenas. A nosotros no nos interesa ninguna que pensión, que esto, ningún beneficio de esto. Lo único que queremos es que rescaten a nuestras familias, en este caso a mi padre, para tener yo pues una tumba segura, que digo yo, ahí está, ¿verdad? Ahí está, y poder llevarle flores. Ya van 13 años que las familias luchan por la recuperación. Pero tanto la minera, que pertenece al Grupo México del multimillonario Germán Larrea, como varios gobiernos hicieron caso omiso a las demandas. El caso ya está delante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero las familiares esperan que con el nuevo gobierno se pueda llegar a una solución antes de un fallo. Para enfatizar su compromiso, colocaron otro elemento o su antimonumento en Avenida Reforma. Una jaula en la que depositaron 63 cascos cubiertos de carbón. La idea, esperan, es retirar casco por casco, conforme vayan recuperando los cuerpos en Pasta de Conchos. Para Radio CIMAC, Sonia Gett. En México. El padre Alejandro Solalinde dirige el albergue de migrantes Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca. Recientemente presentó el libro El Reino de Dios, replanteamiento radical de la vida en Xalapa, Veracruz. Así lo informa Beatriz Mora desde Teocelo, Veracruz. El padre Alejandro Solalinde es un sacerdote mexicano de 73 años de edad que dirige desde 2007 el albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca, que ayuda a los migrantes en su paso por México hacia los Estados Unidos. El 22 de febrero, el padre Solalinde estuvo en la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, para presentar su libro El Reino de Dios, replanteamiento radical de la vida. En el conversatorio con el público, una mujer le preguntó, en tono despectivo, ¿qué hacer con los migrantes de otros países que llegan a México y se quedan aquí? La respuesta del padre Solalinde fue contundente y es la siguiente. Yo pienso que tenemos muchos una visión fragmentada de lo que es el total de la humanidad. Somos una sola familia, pero tantas cosas nos han hecho vernos como extraños. Jesús tiene una visión integral y que todas y todos somos hermanos y hermanas, y por lo tanto nuestra tendencia es a reconocernos como tal y quitarnos de prejuicios y racismos y discriminación y xenofobias para pensar que unos porque son de aquí valen más que los que son de allá. Pensar que nosotros somos dueños de esta tierra y que los que llegan son advenedizos o intrusos. cuando que en realidad Dios es el único dueño de la tierra. Todos los demás somos usuarios. Nadie es dueño de nada. Y si alguien lo piensa, yo decía, la muerte se encarga de demostrarnos que no éramos más que usuarios, porque la tierra se queda y nosotros nos vamos. Las propiedades se quedan. Entonces, es necesario que la gente que viene de fuera la reconozcamos como hermanos, pero además que hagamos un paso más de empatía. Pensar en lo que estos hermanos y hermanas han sufrido en sus lugares de origen. Son muy pobres. Cuando uno llega, yo la primera vez que fui a Honduras, no, perdón, la tercera vez que fui a Honduras, pero la primera que llegué en avión a Tegucigalpa, mi corazón se sintió muy mal porque sobrevolaron Tegucigalpa y eran colonias de tierra con techos de lámina, sin nada. Uno podía ver desde el avión que no había nada, que no tenía nada. Eso era Honduras. Y cuando ya empecé a ver el interior de Honduras y ver tanta gente pobre, de veras me sentí terriblemente mal. Y entonces me da mucho gusto saber que México históricamente ha sido parte de ellos, que ellos son parte de nosotros porque somos Mesoamérica y que hoy más que nunca ellos y ellas nos necesitan, más allá de cualquier legalismo o papel que pudiera decir si ellos tienen derecho o no, lo merecen o no, porque ellos no, ni son de aquí. Entonces necesitamos volver un mensaje cristiano y reconocer con amor, con calidez a nuestras hermanas y hermanos. Y también advertía que algunos de ellos no han tenido la suerte de tener una educación particular, esmerada, ni alimentos, ni nada. Entonces tienen conductas antisociales, algunos de ellos, porque han vivido infiernos. Claro que sí, y las puertas falsas es lo más cercano, aunque sea lo más terrible. Que la misma indignación que sentimos cuando a nuestros paisanos mexicanos se les maltrata en Estados Unidos nos mueva con el maltrato que se les da a muchas y muchos de los migrantes del sur que están en nuestro país. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México. En México. Juan Pérez pertenece al colectivo Cafetzin, que junto a varios otros está en contra de la propuesta del gobierno de instalar una planta de café de Nestlé en Veracruz, porque acabaría con la producción regional de café, afirman. Compartimos esta entrevista de Radio Guayacocotla. Saludos, ¿cómo les va? Desde Radio Guayacocotla, en México, compartimos la siguiente información. Una de las propuestas del nuevo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, es que en Veracruz, en una importante zona cafetalera, se instale una planta tratadora de café de Nestlé. Las implicaciones que eso tendría son brutales. Se podría acabar con la producción de café en esta zona cafetalera tan importante. Sobre esto nos habla Juan Pérez del colectivo Cafetzin en Veracruz. Al inicio del año, Andrés Manuel y todo su gabinete junto con la Nestlé firmaron una especie de iniciativa de megaproyecto industrial de una fábrica de café soluble que pretende instalarse en Veracruz, cerca del puerto. Y la idea de este megaproyecto es crear la fábrica de café soluble más grande de Latinoamérica. Hay que tener en cuenta que se pretende sembrar café de la variedad robusta, que es un café con menor calidad, que es más ácido, o sea, no tiene como la calidad que tiene el café que se siembra en Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla, ¿no? Es un café pues que no tiene la calidad y esto tiene diferentes repercusiones. En primera instancia, el café que pretende trabajar la Nestlé es café robusta, ¿no? Entonces es un café que tradicionalmente en Veracruz, en todas las regiones cafetaleras, no se trabaja. Lo que se siembra es el café arábiga, ¿no? Si de por sí el kilo de café cereza nos lo pagan muy barato, que son cerca de 7 pesos el kilo, el café robusta nos lo van a comprar a 4 pesos, ¿no? Estamos entendiendo que esto va a impactar también a la economía de nuestras familias, pero también va a impactar en el medio ambiente en general, ¿no? Sobre todo en este ecosistema del bosque niebla o bosque mesófilo de montaña, y pues nos va a traer una crisis tanto social, personal y ambiental, ¿no? Pues hemos visto también que se ha mostrado, una importante oposición de cafeticultores en el estado de Veracruz que están diciendo que no quieren esta planta. ¿Cómo ves tú, a este grupo de opositores? Pues no solo es una oposición, son diferentes frentes de diferentes colectivos cafetaleros, uh-huh. diferentes sectores comunitarios, otros empresariales, ¿no? Pero sí hay que destacar que esta oposición es muy importante, porque uh-huh. si permitimos que se ponga ese megaproyecto industrial, va a acabar con la cafeticultura tradicional, no solamente de Veracruz, sino de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, en general de todas las zonas cafetaleras. Es un megaproyecto que va a arrasar con la mejor cafeticultura o una de las mejores cafeticulturas del mundo, que es la de Veracruz. Y pues es importante esta oposición y pues no permitir que estos tipos de megaproyectos que siempre arrasan con la naturaleza, con la comunidad, se lleven a cabo, ¿no? Porque ya nos quedó evidente que tanto la derecha como la izquierda en esta cuestión del desarrollo económico o material o industrial, pues se está acabando con la vida en sí misma. ¿En qué momento se encuentran ahorita quienes están en contra? Hay un sector que está llevando la vía legal, que está dialogando con los funcionarios en esta cuestión. Hay otra vía que está abogando más por una autogestión de la resistencia, difundir información. En ese sentido nosotros nos encontramos. Nosotros no creemos en el diálogo con el gobierno, pero respetamos a quien lo hace. Nosotros buscamos otra vía, la difusión de una información que sea menos cooptable, ¿no? El Nescafé de la empresa Nestlé es un café soluble de muy mala calidad. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está promoviendo que haya una importante producción de ese café, del de Nestlé, en Veracruz, y dejando de lado la producción de café de altura en el norte de Veracruz. Para Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Bueno, y llegamos una vez más al final de esta edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Agradecemos a la red de corresponsales y a Leonardo León en los controles. Estuvimos con usted, Fabiola Pomareda García y Oriana Ortiz Vindas. Les dejamos con esta canción de las colombianas de La Perla. Se llama Me Voy. Hasta la próxima semana. Mañana me voy de viaje, pero yo no sé si vuelva a descubrir y abrir la puerta. Como hay cuál es su linaje, voy buscando otro camino, lugares, tinta y paisaje pa' contarle mis historias. Siempre llevo mi tambor. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Disfrutarme cada instante, yo vivo a gusto conmigo, sin miedo ando este camino. Del viento me volví amante, del viento me volví amante, porque es el que mueve el mar se llevó mis penas, que se venga lo demás. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Me voy. A recorrer otra tierra. Me voy, me voy. No sé qué voy a encontrar. Me voy, me voy. Mamita, dame la bendición. Me voy, me voy. Maíz picante, caña y limón. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me estoy acercando. Me voy, me voy, me voy. Busco lo desconocido. Me voy, me voy, me voy, mamita, pido tu protección. Me voy, me voy, me voy.